Hola, bienvenidos al primer podcast de la clase de producción de multimedios. Más allá de un cuento y no una historia verídica, el siguiente relato nos invita a reflexionar. Yo a veces intento ser águila, a veces me resulta muy simple, a veces me cuesta mucho y a veces soy simplemente un pato. Pato o águila, tú decides. Rodrigo estaba haciendo fila para poder ir al aeropuerto cuando un taxi se acercó. Lo primero que notó fue que el taxi estaba limpio y brillante. El chofer, bien vestido, con una camisa blanca, corbata negra y pantalones negros, muy bien planchados. El taxista dio la vuelta y le abrió la puerta trasera del taxi. Le alcanzó un cartón plastificado y le dijo: «Hola, yo soy Willy, su chofer. Mientras pongo su maleta en el portaequipaje, me gustaría que leyera mi misión». Después de sentarse, Rodrigo leyó la tarjeta. Misión de Willy: hacer llegar a mis clientes a su destino final de la manera más rápida, segura y económica posible, brindándole un ambiente amigable. Rodrigo quedó impactado, especialmente cuando se dio cuenta que el interior del taxi estaba igual que el exterior, limpio y sin una mancha. Mientras acomodaba detrás del volante, Willy le dijo: ¿le gustaría un café? Tengo unos termos con café regular y descafeinado. Rodrigo, bromeando, le dijo: no, preferiría un refresco. Willy sonrió y dijo: no hay problema, tengo una hielera con refresco de cola regular y dietética, agua y jugo de naranja. Casi tartamudeando, Rodrigo le dijo: tomaré la coca dietética. Pasándole su bebida, Willy le dijo: si desea usted algo para leer, tengo el Reforma, Esto, Novedades y Selecciones. Al comenzar el viaje, Willy le pasó a Rodrigo otro cartón. Estas son las estaciones de radio que tengo y la lista de canciones que toca. Si quiere escuchar la radio, solo avíseme. Y como si esto no fuera demasiado, Willy le dijo que tenía el aire acondicionado prendido y le preguntó si la temperatura estaba bien para él. Luego, le avisó cuál sería la mejor ruta a su destino a esta hora del día. También le hizo conocer que estaría contento de conversar con él, o si prefería lo dejaría solo con sus meditaciones y sus pensamientos. Dime, Willy, le preguntó asombrado Rodrigo, ¿siempre has tenido a tus clientes así? ¿Siempre has sido tan amable? Willy sonrió y a través del espejo retrovisor: no siempre. De hecho, solamente los dos últimos años. Mis primeros 5 años manejando los gasté la mayor parte del tiempo quejándome igual que el resto de los taxistas. Un día escuché en la radio acerca del Dr. Dier, un gurú del desarrollo personal. Él acababa de escribir un libro llamado Tú lo obtendrás cuando creas en ello. Dier decía que si tú te levantas en la mañana esperando tener un mal día, seguro que lo tendrías. Muy rara vez no se te cumpliría o no se te complicarían las cosas. Él decía: deja de quejarte, sé diferente de tu competencia, no seas un pato, sé un águila. Los patos solo hacen ruido y se quejan. Las águilas se elevan por encima del grupo. Esto me llegó aquí, en medio de los ojos, dijo Willy. Dier estaba realmente hablando de mí. Yo estaba todo el tiempo haciendo ruido y quejándome. Entonces decidí cambiar mi actitud y ser un águila. Miré alrededor a los otros taxistas y sus choferes. Los taxis estaban sucios, los choferes no eran amigables y los clientes no estaban contentos. Entonces decidí hacer algunos cambios, uno a la vez. Cuando mis clientes respondieron bien, hice más cambios. Se nota que los cambios te han pagado, le dijo Rodrigo. Sí, seguro que sí, le dijo Willy. Mi primer año de águila dupliqué mis ingresos con respecto al año anterior. Este año posiblemente los cuadruplique. Usted tuvo suerte de tomar mi taxi, ya que yo usualmente no estoy en la parada de taxis. Mis clientes hacen reservación a través de mi celular o dejan mensajes en mi contestador. Si yo no puedo servirlos, consigo un amigo taxista águila, confiable, para que él haga el servicio. Willy, eres fenomenal. Estás haciendo el servicio de una limusina en un taxi normal. Posiblemente hayas contado esta historia a más de 50 taxistas. A lo que Willy respondió: sí, y solamente 2 tomaron la idea y la desarrollaron. Cuando voy a sus ciudades, los llamo a ellos. El resto de los taxistas hacen bulla como los patos y me cuentan todas las razones por las que no pueden hacer nada de lo que les sugerí. Willy el taxista tomó una diferente alternativa. Él decidió dejar de hacer ruido y quejarse como los patos y volar por encima del grupo como las águilas. No importa si trabajas en una oficina, en mantenimiento, eres maestro, un servidor público, un político, un ejecutivo, empleado o profesionista. Todo está en la actitud. ¿Y tú, cómo te comportas? ¿Te dedicas a hacer ruido y a quejarte? ¿Te estás elevando por encima de los otros? Recuerda, es tu decisión y cada vez tienes menos tiempo para tomarla.